preguntando. Caminar preguntando. Buenas noches, aquí estamos Caminando la Palabra. Luis Laferriere, Clara Peña, los saludan. Mariela Zunino en la producción general y nuestra operadora maravillosa, Sabrina, que sin ella no podríamos salir al aire. Pero estamos, ¿no? Estamos en el aire caminando. Sí, contra viento y marea la tenemos a Sabrina acá, así que aprovechémosla. Digamos que también están con nosotros, acompañándonos, Sebastián, del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria. Vamos a dejar puntos suspensivos. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Le quería agradecer la invitación, así que bueno, vamos a estar charlando. Vamos a estar charlando de la soberanía alimentaria. Bueno, la soberanía alimentaria es la meta, ¿no? Uh-huh. Es algo por lo que hay que luchar, pero íbamos a hablar de algo más crudo. Sí, yo creo que era necesario primero hacer por lo menos una referencia a la situación actual para darle más sentido a la propuesta, no solamente de la lucha por la soberanía alimentaria, sino por el cambio social, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para que aparezca ese sentido, nosotros siempre hacemos una referencia, y lo hemos hecho en programas anteriores, a los graves problemas que estamos viviendo hoy en el mundo y en la Argentina como parte del mundo, donde lo sintetizamos así como en dos grandes líneas, ¿no? Los problemas sociales y los problemas ambientales. Los problemas sociales tienen que ver con que sobre 7.000 millones de seres humanos que vivimos en este planeta, más de la mitad está viviendo en una situación de pobreza estructural, y dentro de ellos hay un número muy importante. La FAO señalaba en el último informe de 2011 que entre 1.500 y 2.500 millones de personas pasan hambre todos los días. Esto es una situación grave. Uno siempre señala, ¿no?, que una persona, una familia que esté viviendo en la pobreza ya es lamentable. Así que imaginemos, ¿no?, que en pobreza está más de la mitad de la humanidad y pasando hambre, lo cual también es grave porque trae como consecuencia que entre 35.000 y 40.000 seres humanos mueren por día. Es decir, una ciudad intermedia, ¿no es cierto?, que desaparece a causa de la mala alimentación y de los problemas que genera este sistema. Porque digo este sistema porque estamos viviendo, salvo algún punto excepcional del planeta, en una forma de organización que es la sociedad capitalista. Quiere decir que bueno, que el capitalismo para la mayoría de los seres humanos tiene esta respuesta, ¿no?, el hambre y la pobreza. Claro, es una de las paradojas andantes de este mundo, ¿no? Es decir, venimos escuchando que todo lo que se hace es para paliar el hambre en el mundo, que hay que crecer, que hay que hiperdesarrollar a las fuerzas productivas, que hay que aumentar la productividad, porque aumentando la productividad se van a producir muchos alimentos y entonces tantos alimentos van a paliar el hambre en el mundo, no va a haber más hambrientos. Y resulta que los hambrientos se siguen reproduciendo a la misma velocidad que el aumento de la productividad. Entonces hay algo del tan mentado sistema, del sistema este que nos quieren vender como algo maravilloso y perfectible, y además, ¿no?, como que siempre si hay algún problema se va a solucionar más adelante. Sí. Bueno, es una gran mentira global. Y la carrera del desarrollo tecnológico, ¿no?, que viene, uh-huh, viene asociado a esto, ¿no? Cada vez más tecnología, primero fue la revolución verde, después la revolución biotecnológica, para solucionar el tema del hambre. Bueno, y como decís vos, cada vez hay más hambriento y cada vez muere, uh-huh, más gente. Uh-huh. Sobrevive en pésimas condiciones y muere en pésimas condiciones. Pero no solamente existen estos graves problemas sociales que son de urgencia de su resolución, sino que también están los problemas ambientales que genera el mismo sistema también, uh-huh, con su lógica depredadora. Y es que la modalidad de interacción con la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza, por supuesto, pero la base de la generación de bienes y servicios que necesitamos, se hace también sobre la misma lógica de este sistema que va sacando cada vez más recursos a velocidades más rápidas, a magnitudes cada vez mayores, y esta extracción, la tasa de extracción de los recursos está superando absolutamente las posibilidades de reposición natural que tiene el planeta en los tiempos naturales, y eso ha llevado a una situación grave porque empiezan a escasear bienes que son esenciales para la vida, como un caso del agua potable. El agua potable es sana, ¿no es cierto?, porque más o menos también entre 2.000 y 2.500 y 3.000 millones están teniendo hoy acceso muy difícil acceso a agua que no está en condiciones para beber, digamos, condiciones sanitarias. El tema del agua es un problema grave, pero hay otro problema que es el tema de la fuente energética. Nosotros necesitamos energía para vivir, para movernos, para lo que sea, y la fuente sobre la cual obtenemos la energía en el mundo dependen de los combustibles fósiles en casi un 90%. Sí, vale aclarar, ¿no?, que en realidad el mundo se movió usando otro tipo de energía, digamos, el mundo girando en base a la energía fósil tiene 110, 120 años, o sea, en la historia de la humanidad es muy poco tiempo, y en este muy poco tiempo, digamos, se ha montado el funcionamiento del mundo sobre esta energía, ¿no? Qué loco, qué disparate. Tal cual, yo creo que vos lo señalás muy bien, porque esto muestra la gravedad de la situación, y también otra cosa, que nosotros pudimos vivir durante miles de años sin el uso de estas fuentes energéticas, y prácticamente en estos últimos 100 años nos estamos agotando la fuente de los combustibles fósiles, que llevó al planeta más de, bueno, varios millones de años generarlo, y nosotros lo liquidamos así, en un instante, en 100 años. Y vamos en una situación de colapso energético, porque ya llegamos al cenit del petróleo, ya la máxima producción llegó más o menos en 2006-2007 a nivel mundial, y cada vez va a haber menos, más escaso, más caro, y no hay plan B, si para el uso irracional y desenfrenado, y esto nos conduce a una situación grave. En realidad se viene barajando, ¿no?, digamos, aumentar el uso de energía eléctrica, pero también el uso de la energía eléctrica tiene un límite. El problema es la escala del uso, ¿no?, que es de lo que nadie habla. También se habla de la energía eólica, ¿no? Entonces uno imagina que va a haber miles y miles y miles de mesetas dentro del planeta llenas de esos molinos, que son terribles, además, que en las zonas donde se instalan las comunidades cercanas no pueden vivir. Y de lo que no se habla es de la escala. ¿Cuántos miles y miles de molinos de viento de estos molinos tendrían que reemplazar el uso de la energía fósil para seguir manteniendo y aumentando la velocidad de consumo? Es decir, de lo que estamos hablando es de una crisis que hay que replantear en serio, y hay que decir, paremos la pelota esta, porque si no vamos a salir. La sensación es que el planeta gira, como si el planeta girara sobre ese eje imaginario, cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, y en cualquier momento salimos expelidos, digamos, ¿no? Ahí no sabemos a dónde vamos a ir. Ya se está hablando, ¿no?, de salir a buscar otro lugar donde vivir. Pero fíjate lo irracional. Por un lado, que nos estamos liquidando los combustibles fósiles en 100 años, es decir, algo que llevó millones de años y no lo vamos a tener nunca más, pero tampoco hay plan B para reemplazar este consumo gigantesco de petróleo, y hay actividades que van a colapsar antes, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el transporte. Y el modelo de producción de alimentos que se ha impuesto en el mundo hoy es el modelo de los agronegocios, de las grandes extensiones de monoproducción, que requiere un uso intensivo de hidrocarburos. Se calcula que, bueno, la mayor parte, porque esto está asociado a otra cosa, ese uso intensivo de la quema de combustibles fósiles es la principal causa del calentamiento global, que es uno de los temas más graves que señala el consenso científico que tenemos hoy, porque para algunos no tenemos retorno, porque la emisión de gases de efecto invernadero ha superado totalmente las previsiones. Se estimaba que un 2% era lo máximo que podía crecer el clima en el planeta sin esperar, bueno, situaciones donde sea imposible la vida, y ya lo que se ha emitido en las últimas dos décadas de gases de efecto invernadero ya está garantizando que en las próximas décadas, no sé cuándo, se va a superar esa, y por la quema de combustibles fósiles, es decir, que y otra paradoja más, es decir, para evitar el calentamiento o para atenuar el calentamiento global, el sistema mundo este en el que vivimos inventó un nuevo negocio: los bonos de carbono. Es decir, una fantasía increíble por la cual algunos países que venían excediéndose en la emisión de gases de efecto invernadero, porque hasta le pusieron títulos, ¿no? Entonces esos países compensaban con otros países como los nuestros, por ejemplo, en los cuales se podían plantar árboles, porque plantando árboles, que supuestamente plantar árboles es bueno, ¿quién va a ponerse en contra de plantar un arbolito? Sería bárbaro. Entonces eso representaba unos bonos que se cotizaban en una bolsa, y estamos hablando de implantación de árboles que no son bosques, estamos hablando de un negocio con los bienes comunes, del desplazamiento de comunidades que viven en determinado lugar para poder plantar árboles, y de la vuelta de tuerca más terrible, para reducir el consumo de petróleo, cultivar plantas para diluir los combustibles con agrocombustibles, que es más plantaciones, es más petróleo que se usa para cultivar. Es decir, es una espiral muy, muy perversa, teñida de las mejores intenciones. Esto es lo que tenemos que desmontar. Lo que se llama el capitalismo verde, ¿no? Sí, y el tema es que también las soluciones son utópicas, es decir, pensar en los agrocombustibles como reemplazo del petróleo. Actualmente se hacía una estimación de que se necesitaría un 240% de la superficie cultivable del planeta para reemplazar con agrocombustible el combustible fósil. Es decir, necesitaríamos dos planetas y medio nada más que para eso, sin hacer alimentos. Y, es perdón, imposible, y, ¿no es cierto? Y además petróleo, para porque los agro, digamos, eso, ese agrocombustible, que son plantas de maíz, de soja, de colza, transgénica, que para su cultivo a gran escala se usa combustible. De eso tampoco hablan. Es decir, para que crezcan esas plantitas, el sistema montado agroindustrial usa enormes cantidades de petróleo. Y claro, si hay estimaciones de que entre un 48 y un 55% de la combustión de los combustibles fósiles tiene que ver con el modelo de los agronegocios, es decir, por alguna etapa de la cadena. Es decir, que este modelo además va a colapsar porque no va a tener tampoco el combustible suficiente, ¿no? Es decir, producir en gran escala para exportar a miles de kilómetros y a su vez, en un lugar donde se produce eso, comprar de miles de kilómetros otra cosa que se puede producir localmente. Bueno, es irracional. Y frente a estos problemas gravísimos y que necesitan urgentes soluciones, nosotros tenemos por un lado la respuesta que da la economía convencional, que dice que todo se soluciona con más de lo mismo, es decir, aunque aumentar el crecimiento, aumentar la producción, como decías vos. Y nosotros señalamos que esto tiene que ver con la dinámica de funcionamiento de esta sociedad y este sistema, y que a la medida que nosotros no repensemos el cambio social, el cambio global, vamos a seguir navegando, bueno, hacia el precipicio, ¿no es cierto? Como dicen algunos, bailando sobre la cubierta del Titanic. Lo único que en este caso, bueno, este barco no tiene salvavidas ni tiene otro lugar donde refugiarse si nosotros no nos replanteamos. Y esto tiene que ver, bueno, con la otra mirada, ¿no? Bueno, este sistema, además de estos males que están generando, que ya son insuperables, tiene los problemas en sí mismo. Es decir, necesita cada vez más consumidores para recuperar la senda de crecimiento, que es imposible, porque si tuviera que incorporar aunque sea 1.000 millones de estos que están afuera para el consumo, y necesitaríamos 3, 5, 7 planetas y tenemos uno solo. Es decir, este sistema está en un callejón sin salida. Las posibilidades dentro de la lógica del propio sistema tampoco son viables en corto plazo, salvo situaciones muy salidas muy muy traumáticas, como puede ser guerra devastadora que recreen las condiciones. Pero esto nos hace pensar un poco en que tenemos que discutir cada vez más estos problemas globales dentro de los problemas locales que tenemos. Y bueno, para eso también estamos pensando completar este panorama, seguirlo el martes próximo con un debate sobre las alternativas, sobre los sujetos, como señala Isabel Rauer, que va a ser la invitada para continuar el tema. Para quería acotar que en realidad siempre, digamos, hay algunos poderosos que proyectan más adelante, se proyectan, ellos quieren seguir viviendo. Digo, lo que ocurre es que proyectan un planeta con mucha menos gente, realmente. O sea, así como viene la espiral, se sostiene solamente si se extermina mucha gente. Entonces, cada tanto, digamos, que mueran algunos miles de personas, al sistema mundo y a los poderosos no les importa. En realidad es parte de la trampa mortal y es cultural. Es decir, por eso a nosotros nos parece muy valioso hablar a través de los micrófonos y que esto se reproduzca. Y por lo menos esto, plantear la duda, ¿no? Que cada uno de nosotros se plantee la duda de esta forma de vida que estamos llevando y que nos hacen creer que es lo mejor que nos puede pasar, estar conectados, estar en internet, pensar que desde acá estamos conectados con el mundo. Es parte de la trampa porque no nos relacionamos con los de al lado para decir cómo enfrentamos esto y pensamos que estamos conectados con el más allá. Es parte de la trampa que tenemos que dilucidar y estar alertas para defendernos, ¿no? Y ver cómo nos oponemos a esto. Esto es, por eso vale aclararlo. Sí, y yo también le agregaría, es cierto lo que vos señalás, que parece que estamos más conectados, pero que estamos mucho más aislados y perdigados, salvo los esfuerzos que se hacen de sectores que todavía son muy muy atomizados de la lucha por la unidad, por recomponer espacios para el cambio, ¿no? Pero el tema es que los principales responsables de esta situación, que son los dueños del mundo, ¿no? Los dueños del poder, que lo que están haciendo desastres gigantescos, saben que los recursos no alcanzan para todos, ¿no es cierto? Pero el problema no es que somos demasiados, somos 7.000 millones y claro que no. En este planeta hoy se está generando alimento para 12.000 millones. Claro, se está desperdiciando una gran cantidad de su alimento. Pero el tema es que hay un 20% de la población mundial que es responsable de más del 85% de el uso de los recursos y la contaminación del planeta. Entonces el problema es que ese 20% es el que está generando, exacto, todo esto. No somos muchos, sino que hay unos pocos que tienen un accionar depredador, y esos pocos saben que los recursos también en este marco son escasos y tienen una estrategia, tienen un proyecto a nivel mundial, que es lo que yo llamo una especie, digamos, de, no sé si destrucción masiva, pero lo que vos decías, los que se están muriendo de hambre, los que están muriendo por las guerras, son muchos, pero no alcanza para el equilibrio. Para ellos están sobrando por lo menos 4.000 millones de personas, digamos, estamos sobrando, porque claro, estamos sobrando, y ellos tienen una estrategia, una estrategia muy clara, ¿no? Esto tiene este desequilibrio, porque somos muchos, es que tiene que arreglarse desapareciendo esos miles de millones de personas. Sí, y otra paradoja más, porque mientras tanto también necesitan que su rueda funcione, y esos 4.000 millones que están expectantes, de alguna manera algo tienen que consumir, algo tienen que, o por lo menos tienen que aspirar a consumir. Esa es la trampa mortal, ahí viene la batalla cultural, aspirar a. Sebastián quiere comentar algo. Sí, quería agregar un dato numérico también a esto que estabas diciendo, Luis, que también alrededor de 1.000 millones de personas en este momento son obesas. Entonces ahí se derriba esto de que es una cuestión técnica, claro, o tecnológica, sino que es evidentemente política. Absolutamente, es una decisión política y es así. Y lo que decíamos antes de empezar el programa, los miles de toneladas de comida que se derrochan, se tiran, se pudren. Es decir, no es la teoría malthusiana de que sobra población porque la población crece geométricamente y los alimentos... No, no es cierto. Es una de las trampas. Lo que ocurre es que es paradojal. Por un lado, cada tanto tienen que exterminar a una cierta cantidad, y además mantener la amenaza del exterminio, que eso es lo peor, para que las poblaciones no se organicen y se enfrenten definitivamente a esto y digan, la verdad que no queremos vivir así. Claro, vos lo decías recién, malthusiano, yo decía, no me acordaba el término. Es un proyecto neomalthusiano, uh-huh, de eliminar masivamente población con guerras, peste y hambruna. Uh-huh. Está claro. Y terror. ¿No? Es decir, sembrar el terror del miedo al exterminio, y por otro lado adelante la zanahoria, ¿no? La zanahoria esta por la cual, digamos, tristemente muchos africanos tienen que abandonar el continente africano y exponerse a morir en el intento de llegar a las luces malas del centro, es decir, llegar a Europa, que es el continente que los explotó, los esclavizó. Y van en busca de algo que, digamos, el instinto de vida, porque sienten que en su territorio no pueden vivir. Esa es la batalla cultural que tenemos que dar. Claro, fíjate vos, como decís, son expulsados de su territorio, pero por la expansión de los agronegocios que supuestamente se expanden para solucionar los problemas del hambre de esa gente, ¿no? Bueno, es una paradoja. Ahora, afortunadamente, bueno, tenemos gente que está dispuesta a luchar, y eso tiene que ver con el segundo y el tercer bloque que tenemos hoy. Bueno, seguiremos caminando la palabra, ¿no? ¿Qué te parece, Sebastián? Caminamos, ¿no? Vamos caminando. Adelante, adelante. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que 1.000 palabras? Radio por qué. Radio por qué. La radio del movimiento. Entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedarse parados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar, preguntan. Para caminar, preguntan. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me dio tosferina y fiebre porcina, un cáncer de colon y un cáncer de mama y una dermatitis de fondo estrellado y malformación. canciones al hombre que yo amo. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Con ellos distingo frijol de amaranto, los dos materiales patente Monsanto. El maíz de ustedes, que es maíz Monsanto, y el maíz de todos, que es también Monsanto. Gracias a Monsanto. Continuamos caminando la palabra y se incorporan más caminantes a nuestra mesa de radio, ¿no? Estamos con Martín y Mercedes. Hola, ¿cómo están? Buenas. ¿Vienen de dónde ustedes acaban de llegar? Acabamos de llegar, bueno, de la CAMPE, frente al Congreso, bueno, en contra de Monsanto y en apoyo a la gente de Malvinas Argentinas, Córdoba. Acérquense al micrófono, así, apropícuense, esto es como si fuera un gran fogón. Tenemos ahí, el micrófono sería el fogón, ¿no? El fogón calorcito. Que nos nutre, el calorcito del fogón. Así que, digamos, en estos momentos hay, en el frente al Congreso de la Nación, un grupo de personas que están apoyando solidariamente a todos los vecinos autoconvocados a la comunidad de la localidad de Malvinas Argentinas en Córdoba, que queda a unos pocos kilómetros de Córdoba capital, donde está por... A 9 kilómetros queda. Ahí está. Muy cercano. Bueno, y qué es lo que... contémosle a todos los oyentes qué es lo que está pasando en Malvinas Argentinas, qué es lo que se está montando allí. Bueno, en primer lugar, es una lucha que ya se viene llevando hace más de un mes. El 18 de septiembre ha comenzado el bloqueo a la empresa Monsanto por parte de la Asamblea Malvinas en Luchas por la Vida, que se ha formado hace ya más de un año, y de las Madres de Ituzaingó, unas madres que, bueno, que vienen luchando hace ya más de 13 años, resistiendo a este modelo, bueno, de agronegocios y agrotóxicos que se viene dando en el país ya hace muchos años. Sí, vamos a decir, por si alguien todavía no sabe quiénes son las mamás del barrio de Ituzaingó, del barrio de Ituzaingó, Córdoba, justamente son mamás de chiquitos que algunas de ellas han perdido a sus hijitos y se empezaron a dar cuenta que en el barrio cada vez había más casos de cáncer y de chicos que nacían con malformaciones o enfermos, y empezaron a hacer un relevamiento ellas mismas, ¿verdad? Sí. Y entonces se dieron cuenta que algo estaba pasando y efectivamente llegaron los científicos después, que ellas con su sentido común se dieron cuenta que algo pasaba y estaba mal, a decir que efectivamente el barrio había quedado rodeado por plantaciones de soja. Entonces vienen luchando hace muchísimos años y además ha habido un fallo, ¿no?, que ha condenado a alguno de los... Un juicio penal contra fumigadores. Claro. Sí, que ha salido en el 2010. Es un juicio histórico, realmente. Lástima, bueno, todavía no estamos de acuerdo con la cantidad de años que se le ha... O sea, no ha tenido condena efectiva a esta gente, es lo que se está buscando. Pero bueno, como las madres del barrio Ituzaingó no pierden las esperanzas, siguen luchando así con una coherencia impresionante, y allí están sosteniendo también ellas el acampe, ¿verdad? Allá. Sí, luchando también por todo el país, porque vamos a decir que la contaminación que va a generar la empresa Monsanto, que lo que quiere instalar ahora es la empresa más grande de Sudamérica. O sea, no es que solamente estamos hablando a nivel local. Justamente hace poco en la CAMPE nos demoramos porque conocíamos gente de Colombia que está llevando a cabo la misma lucha. Es una lucha que se viene dando, bueno, en toda América. Hay que resistir a esta empresa, que lo que viene a vender acá es veneno a través, bueno, de la semilla transgénica, que luego lo que vende es el paquete con las fumigaciones, que es el Roundup, o bueno, diferentes agrotóxicos, que contaminan al corto plazo a la población que vive en los campos linderos, podemos decir, o a la misma persona así que vive en el lugar. A mediano plazo podemos decir que los que vamos a terminar enfermos vamos a ser nosotros cuando consumamos el maíz transgénico. Sí, lamentablemente vamos a ser un poco dramáticos. Ya está, todos estamos consumiendo soja transgénica, porque en el 90% de los alimentos envasados que adquirimos en el supermercado se usa la tan mentada lecitina de soja o el emulsionante, creo que, no quiero mentir, me parece que es cuando ustedes lean emulsionante 451, creo que ese es el número, no me acuerdo si es 441 o 451, es justamente lecitina de soja, y la soja que se planta en este país también es soja RR, era soja RR, ahora es soja RRBT, es decir, que tiene una doble transgénesis, es decir, que ya estamos consumiendo la soja. Sí, además, bueno, sumar que otra de las causas por la cual estamos haciendo el acampe es porque nos queremos oponer a la ley de semillas que prontamente se planifica tratar en el Congreso. Lo que va a buscar esta ley, como para hacerlo más breve, por ahí si hay un oyente interesado puede buscarlo por internet y puede ver la ley completa que se quiere tratar. Lo que va a hacer es patentar las semillas, o sea que ahora el pueblo argentino ya no es que va a ser dueño de una semilla y puede ir y plantar y ser dueño de la planta que llegan a hacer, sino que lo que quieren hacer es patentar la semilla porque se le hace una modificación genética. Sí, ya en realidad quieren aumentar el patentado, ya existe. Sí. Es decir, ya hay la semilla es ARR, o sea, hay que ir a comprarla a las semillerías y tiene un valor, es el valor que le da la investigación, lo que supuestamente le agregó la empresa investigadora a esa semillita, ese gen de más que le agregó, hace que esa semilla que la naturaleza nos dio y que la humanidad vino mejorando, ¿no?, históricamente, sí, y sin títulos de propiedad, esa semilla ya está privatizada. Lo que quiere la ley, justamente lo que quiere hacer la ley es entorpecer aún más y ponerle más trabas aún a la circulación de semillas. Pero hay una realidad y es que, es decir, ahora todavía hay una ley que hay en este país que, tengo una amiga tenemos una amiga que es abogada y viene investigando mucho sobre esto, que es, la vamos a convocar en algún otro programa. Claro, la ley que todavía está en este país todavía permite defender el derecho del obtentor, ¿no? El problema es que la modificación que ustedes comentan ahora lo que va a hacer es directamente tener que, cada vez que se cultive algo, tiene que pagarse sistemáticamente todas las semillas. Es decir, es peor, sí, sin lugar a dudas. Sí. Aunque ya existe el patentamiento. Es decir, existe y existe un solo derecho que le ha quedado, el último derecho al productor, en la ley de semilla, y es que tiene derecho a sembrar su propia semilla. Lo que se quiere hacer es quitarle ese último derecho, es decir, que pueda obtener la semilla de su cosecha y no pueda sembrarlo, sino que tenga que pagarle a la empresa. Es decir, es como si vos, comprás un producto que, un toro reproductor, y que después cada vez que tenga tiene que pagarle por el derecho de o comprar una heladera y cada vez que va a guardar alguna heladera usarla tiene que pagar el derecho. Es una cosa demencial, pero negocio. Aparte, vamos diciendo que esta semilla transgénica también contamina la semilla orgánica de la que estamos hablando. Claro. Esto hay investigaciones que se han desarrollado y demuestran que cuando se polinizan ambas semillas, la que queda afectada es la semilla orgánica. Exactamente, claro, eso es lo terrible que puede suceder con el maíz. Yo lo que quiero destacar, más que nada, porque todo esto que estamos diciendo para señalar la importancia que tiene la lucha que se está llevando, que todo estos avances que se quieren hacer, y algunos se están haciendo, se enfrentan a una decisión, por lo menos de sectores que empiezan a ser cada vez mayores, a frenar este avance. Y esto es importante señalarlo porque me parece que tiene un rol fundamental, ¿no es cierto?, el hecho de que un pueblo se plante frente a un poder económico mundial como es Monsanto, pero también a poderes políticos que están apoyándolo, inclusive de distintos signos partidarios de la nación, de la provincia, del municipio, sí, y sí, que además que haya también gente que desde acá se junte para... Claro. Bueno, justamente... Eso quería preguntarles. Justamente lo que pide la asamblea de allá de Malvinas, la asamblea de Malvinas Lucha por la Vida, que están apoyados por la madre de Ituzaingó, justamente es la consulta popular. O sea, que toda la localidad pueda elegir si quiere que se instale la planta o no. Y los estudios que se han hecho dicen que más del 70% no quiere que se instale la planta. Sí, bueno, aparte de mencionar, lo que nosotros vemos es tanto el intendente Arzani, que es del municipio, como el gobernador de la SOTA, como de la parte de Nación, el gobierno nacional, están los ambos involucrados, ninguno da respuesta. Ya se está llevando hace más de un mes la lucha, y cómo puede ser que no hay ninguna autoridad pública que salga a, por lo menos, a dar la cara, a hablar, a dialogar, que eso es lo que se está buscando y no se cumple. Digamos que está la democracia ahí, se pierde en estos momentos, porque hay un pueblo protestando hace más de un mes que no recibe respuesta. Nuestra idea de acampar es justamente poder informar y dar a conocer lo que está pasando. Agradecemos a espacios como estos que nos dan el tiempo y para poder hablar y dar a conocer la problemática. Correcto. Porque sinceramente también vamos a hablar, hoy que sale la ley de medios y tenemos a toda la gente festejando al frente del Congreso, nosotros todavía no vemos que los grandes medios tengan más difusión. Digo, ahí hay un bache todavía que estamos esperando que vengan a cubrirlo, porque un mes de protesta no es poco. Está bien que lo aclares, porque digamos ningún medio sale a cubrir esto, este problema, esta lucha, ningún medio, ni los medios digamos supuestamente opositores ni los medios supuestamente oficialistas. Lo que vos dijiste, Martín, es muy correcto, es decir, acá hay una, es, podríamos así amablemente decir que hay una complicidad, un manto de silencio, cuando en realidad es peor que complicidad. Hay una decisión política, como decía Sebastián hace un rato, de que la planta se construya, teñido de que eso, digamos, a ver, los grandes argumentos en defensa de que va a dar trabajo, que va a aumentar la famosa productividad, que la Argentina va a crecer, va a exportar más, y que entonces eso va a producir un derrame, ¿no? Y va a traer supuestos beneficios para toda la población, que nunca llegan. La bandera del progreso que nos vienen vendiendo hace años, uh-huh, y que sinceramente ahora ya está teniendo las graves consecuencias, eso, uh-huh, es lo, me parece, una historia vieja que ya no se puede creer. Aparte, seguimos hablando de que en América se sigue dando el colonialismo, porque esta empresa por 14 países está prohibida en Europa y ahora viene hacia América del, sí, Sur. La verdad, lo vemos como toda una completa contradicción, uh-huh, y esperamos, bueno, que salga del gobierno, porque hay una protesta que se está dando y que sigue aumentando mientras, bueno, nadie se hace responsable de lo que sucede. Uh-huh. Me parece interesante resaltar de nuevo esto que vos decías, ¿no? De los medios, porque en realidad esta complicidad que hay, que nosotros señalábamos, ¿no?, del anuncio de la presidenta primero en el corazón del imperio de que está Monsanto con la planta para Malvinas, del gobernador de Córdoba, el correlato es que todos los medios que responden tanto al gran poder económico como al poder político, más allá de todo el verso de la ley de medios, esto lo mantienen oculto, en silencio, porque están siendo financiados, porque atrás de los grandes medios hay un, digamos, Monsanto también, Monsanto no, y no es solamente Monsanto, ¿no? También valdría aclarar esto, que digamos, Monsanto es como el símbolo, de la misma manera que Botnia en algún momento fue el símbolo, ¿no?, contra el cual luchó el pueblo de Gualeguaychú. Esto se asemeja mucho, vale recordar. La lucha que se está dando en Malvinas Argentinas tiene que ver con la lucha que se dio en Gualeguaychú contra las pasteras, tiene que ver con la lucha de un pueblo, tiene que ver con la lucha que se da en todos los pueblos donde se está aplicando la minería a cielo abierto. Y con, ¿no?, la lucha también de lo que es el fracking en el sur, es decir, en este momento, en Neuquén. Hay, nosotros antes, también en Entre Ríos tenemos una lucha, ya hemos logrado 14 municipios que declaren que se declaren libres de fracking, estamos esperando que sea la provincia. Es decir, es terrible, es la crisis, claro, la crisis civilizatoria es cierta, pero digamos vale resaltar digamos la esperanza en estas luchas que se están dando, claro, y que cada vez les está resultando más difícil avanzar. Está bien, son muy poderosos y muchas veces ganan por cansancio, ¿no? Vamos a decirlo, en Gualeguaychú pasó. Sí, yo nosotros lo que, por lo menos esto me lo tomo a título personal, ¿no? Mi análisis es, acá se sigue profundizando el modelo extractivista que ha comenzado, uh-huh, bueno, de la dictadura, se ha profundizado en los 90, ahora se sigue avanzando con este modelo. Y realmente ya estamos gente en desacuerdo y lo que estamos poniendo, hay que buscar una alternativa política a lo que está pasando, uh-huh, porque realmente la instalación de Monsanto y que se festeje, como ustedes bien mencionaban, es realmente crítico de un gobierno que lleva la bandera de los derechos humanos, porque realmente yo considero que esto es la nueva forma de genocidio, porque se han surgido ya las madres de Tusango, con lo que ha tenido las consecuencias, que mueran sus hijos y cómo sigue avanzando esto, es realmente trágico. Las madres de Tusango son conocidas, pero el genocidio, digamos, y el exterminio se da en todos los lugares donde hay fumigaciones, en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, bueno, ni hablar, en Córdoba. Quería agregar un pequeño dato sobre el tema de la ley de semillas. El tema es, más allá de que obviamente estamos de acuerdo en que no se tendría que modificar la ley de semillas, también tenemos que ver que igualmente avanzan a través de contratos privados. Exactamente, ¿verdad? Te lo iba a decir hace un rato. De todas maneras, igual pensábamos conversarlo ahora en el bloque final, pero exactamente, un buen adelanto. Por eso, digamos, ojo con la lucha contra la ley de semillas, porque también el sistema muchas veces nos pone trampas, ¿no? Se los digo, digamos, a ustedes, que la verdad que es emocionante ver chicos muy jóvenes con una conciencia bárbara, bárbara en el mejor sentido del término, ¿no? Es decir, estamos en una crisis de civilización, queremos volver a la barbarie, porque la civilización, con la civilización no nos ha ido tan bien. Entonces, bárbaro en el mejor sentido del término. El sistema nos va poniendo pequeñas grandes trampas y hace que de las luchas se... digamos, se concentren en un punto y mientras tanto van sucediendo todo lo que ellos quieren que suceda mientras la lucha está concentrada en ese punto. Lo que dice Sebastián es muy importante. Digamos, ya existen acuerdos, por eso te digo, el patentamiento ya existe. Sí. Ya existen grandes empresas que siguen vendiendo y además venden el paquete. Y además vos prendés la radio a la mañana y escuchás a todas las empresas que hacen propaganda de compre las semillas Don Mario, compre, bueno, no vamos a hacerle propaganda acá, pero compre. Entonces, y los mismos productores firman esos acuerdos y dicen, no, porque con esto obtengo más rinde. Y ahí la trampa está tendida. Sí, pero ahora aparte está, podemos seguir con ese tema. Dale. Aparte, bueno, justo vos mencionás la publicidad. Me parece, en Europa, ya en Francia, ha tenido dos juicios la empresa Monsanto por propaganda. Engañosa. Lástima que acá, cuando uno mira la publicidad, no sé quién es el que debería controlarla, no lo está haciendo tampoco. O sea, son varias fallas. Y ahí está el problema con los medios de comunicación también. Cada medio de comunicación, desde el mediano y el grande, está pagado con publicidad. Exactamente. Diarios tan grandes como Clarín tiene en su en lo que es la parte rural a personas que trabajan para la empresa. O sea, está altamente relacionado. Claro, y pero bueno, por eso Clarita ha sido promotor de esto. Pero no nos engañemos, el 80% de los medios responde, ya sea directo o indirectamente, al poder político actual. Y son absolutamente también cómplices de esto. Uh-huh. Es decir, directamente son medios estatales, nacionales, provinciales o de propiedad de los amigos, digamos, del poder político, y tiene el mismo comportamiento que Clarín, por lo menos en esto, ¿no es cierto? Yo creo que se nos ha ido un poco el tiempo, nos están haciendo señas, redondeles, cortes, no sé si nos quieren cortar la lengua o bueno, teníamos previsto y no podemos hacer contacto con el acampe de Malvinas, claro. Yo no sé si el número es muy largo y se olvida y no lo pueden claro, marcar, la idea era que conversar, digamos. Contratarlo con Malvinas y no dicen que no podemos. Con la gente, así con los que están ahí. Digamos eso sí, que el sábado va a haber un encuentro nacional de pueblos fumigados que se va a hacer ahí, en Malvinas Argentinas, en la localidad de Malvinas Argentinas, en Córdoba, para apoyar el acampe y la lucha que se está llevando allí para evitar que se construya esta planta súper gigantesca, ¿no? Sí, también, bueno, dejar la información para aquellos que no puedan llegar hasta Córdoba. Acá estamos planificando un festival también el día viernes primero, a las 7 de la tarde. ¿Dónde? Al frente del Congreso. Es el mismo acampe que tiene el mismo acampe, para, bueno, difundir un poco más de la información. Va a haber músicos, gente que va a hablar, el doctor Carrasco ya ha confirmado, un científico que, bueno, viene trabajando esta problemática. Y también se extiende al día sábado, porque, bueno, la verdad que son muchos los artistas que vienen acompañando. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Yo quería agregar un último detalle. Justamente mencionando a Carrasco, también la complicidad, por un lado de los grupos políticos, por otro lado de los medios, pero también de la academia científica. Muy bien, gracias. Que gracias. No habla, que no dice nada. Y o justifica cuando, y oculta. No, no dice y dice y forma ingenieros agrónomos que salen a sustentar el uso y a armar las famosas recetas de uso de fitosanitarios, de remedios, así lo llaman. De remedios. Muy bien, gracias Mercedes, porque lo quería decir, grande Mercedes, por haber aclarado esto que es fundamental. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Molíanos en un desliz, se le notaba en la raíz. palomitas eran de maíz y los humanos tenían un raíz. Hoy son transgénicos, genéticos clonados, biotecnológicos modificados. Hoy son parásitos, engendros mejorados, farmacultivos contaminados. Ya no hay ni maíz, ya no hay maíz, ya se acabó nuestra raíz. Ya no hay ni maíz, ni maíz paloma, y que nos carga la pelona. Nuestras semillas se pudren, se secan y se ponen viejas antes de nacer. Nuestras familias se quejan, se alejan, en el pavimento no pueden crecer. Nuestras semillas se pudren, se secan y se ponen viejas antes de nacer. Nuestras familias se quejan, se alejan, en el pavimento no pueden crecer. Cosechábamos, comíamos y sembrábamos, lo desgranábamos en un tris y lo molíamos en un desliz. Se le notaba en la raíz y lo exportábamos hasta París. Ya no hay ni maíz, ya no hay maíz, ya se acabó nuestra raíz. Ya no hay ni maíz, ni más paloma, y que nos carga la pelona. Continuamos caminando la palabra. Hoy caminamos, caminamos, caminamos y entramos ya en el último tramo. Siempre, bueno, pasa esto, ¿no? Cuando hay un tema que apasiona, es como que los minutos corren más rápido. Estamos con Sebastián del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria. Sebastián, te damos la palabra para que cuentes un poco qué es... El Frente primero, que, ¿no? Sí, sí, qué es el Frente. Bueno, seguimos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, por la posibilidad de difundir esto, que bueno, que el Frente nace hace algunos aproximadamente 5 meses y hoy en día, recién estaba contando, por suerte somos unas 30 organizaciones que estamos, hay algunas también personas independientes, organizaciones de todo tipo, estudiantes, gente vinculada con la alimentación, un poquito de todo, está bastante variado por suerte, y dentro de las actividades que se fueron proponiendo a través de los distintos encuentros que estamos teniendo cada 15 días, surge, bueno, primero trabajar fuertemente con el tema de la ley de semillas, que nos está costando bastante, porque es un tema complicado, bastante complejo de abordar, desde lo jurídico hasta de lo político, lo cultural, es bastante difícil, pero bueno, estamos avanzando en ese sentido, y por otra parte, avanzamos también en la realización del foro que vamos a tener este sábado a las 9 de la mañana en CTA Carlos Calvo al 1300. Dentro del foro, la idea fue como generar un espacio bastante colectivo, plural, y la idea fue generar que las personas que vayan no sean tipo disertadores como es habitualmente, que van, exponen y la gente escucha y se va a su casa, sino que previamente generen documentos, estos documentos sean compartidos con las personas que se inscriben, y luego uno puede asistir al encuentro con la capacidad, entre comillas, de poder discutir un poco más acerca de esto y poder como intentar abordar, digamos, como generar una conclusión un poco más colectiva, y desde ahí sí intentar transitar hacia un segundo foro más de propuestas en sí. Porque es muchísimo, parece que no es tanto miedo, que nos queda un poco de tiempo. Estaría bueno, digamos, hablar para rescatar, sí. Claro, primero la importancia que tiene la generación de un espacio donde la unidad en la diversidad, ¿no es cierto?, de forma de pensar, pero unidad sobre las cosas más importantes, que es luchar por la soberanía alimentaria. Parece destacar un poco más esto, ¿no? Que sí. Que es un espacio abierto, sí, sí. De que se pueden sumar otras organizaciones que compartan eso, que podés comentar un poco más cómo hacen para sumarse. Y después pasamos al tema del foro. Estaría bueno decir, digamos, qué es lo que se defiende cuando se defiende la soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, sí, porque sí. En un medio radial siempre, nunca está de más decir de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria. Sí, podemos también mencionar después las organizaciones que están participando, así se ve la amplitud que tiene. La idea es que sea completamente abierto, no hay ningún tipo de... En realidad es todas aquellas personas que estemos defendiendo esto de la soberanía alimentaria, que sería básicamente como el derecho de los pueblos a definir las políticas que te permitan decidir qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo y quiénes lo producen también. Quienes defiendan esto, digamos, es posible que estén, que sean parte del mismo frente. Nosotros lo que notábamos es que desde hace algún tiempo se venían dando distintas luchas, pero todas desarticuladas. Y los colectivos es como que tenían ciertas actividades, pero ninguna es como que nucleaba, y esto le permite a los ganadores, como dice el señor Gustavo Grobo Copatel, que esto siga avanzando. Entonces los ganadores siempre estarían contentos. Y la idea fue como intentar que nos juntemos, que avancemos en cuanto a cuestiones claras que nos permitan, digamos, de verdad hacer un poquito de fuerza contra este sistema productivo, contra este modelo de expropiación. Sí, con Luis Laferriere hablábamos antes de empezar el programa que realmente se han abierto muchos espacios. En La Plata, por ejemplo, que seguramente participa, ahora vas a decir las instituciones que participan, está la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria hace muchos años. Sí. Pero, por ejemplo, hace 2 años atrás, siguiendo lo que introdujo tan inteligentemente y sensatamente Mercedes, hace 2 años atrás se abrió una Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y uno diría, con las mejores intenciones, con las mejores intenciones, pero alerta rojo, porque que no sea, digamos, ¿no? Un botoncito, digamos, de buenas intenciones en un mar de desastre como es la Facultad de Agronomía, que es la sostenedora y la reproductora de este sistema, que es el sistema de la soja, es el sistema del monocultivo, ¿no? Es el sistema depredador y destructor de los suelos. Pero con mucha gente joven que comienza la carrera con muchísimo entusiasmo y que dice, no, viva la agroecología, no, la soberanía alimentaria. Es imposible hablar de soberanía alimentaria. Digamos, no existe la soberanía alimentaria en este sistema. No se puede generar soberanía alimentaria si seguimos reproduciendo este sistema de monocultivo. Sí, yo soy alumno de agronomía, así que... Claro, de ahí te conté. Vos sos de los que viene, ¿de qué lado? y bueno, lo vengo sufriendo. Esto me aleja bastante de la intención de seguir estudiando, pero uno quiere seguir ahí intentando buscarle la vuelta para avanzar y para poder dar la lucha desde el lado también de la formación académica, que no es la única alternativa a esta formación de ingenieros de las corporaciones, sino que ser un ingeniero a través de la formación del Estado, de una universidad pública, poder servir al pueblo. Y lean, por ejemplo, algunos textos que, por ejemplo, que en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires ni se leen, pero por ejemplo Rudolf Steiner, es decir, incorporar digamos, a personas que pensaron mucho la agricultura y que realmente tendrían mucha cabida en la facultad. Sería bueno que se luche también por eso. No se discute, para nada se discute este modelo. Te hacen repetir en las clases, te hacen repetir como un lorito, como un monito, perdón por los animales, pero estas cuestiones, cómo mejoramos la fertilidad del suelo aplicando fertilizantes, es un cassette y las personas, los estudiantes tenemos que, pero no te da lugar a decir no, pero hay otras posibilidades, pero uno lo puede decir en una clase una vez, dos veces, tres veces, la cuarta vez ya te miran mal, te miran de reojo y es como que te hacen, hasta tus compañeros, compañeras te miran como diciendo claro, exacto, queda fuera de es un poco incómodo. No sé si va a decir los que están participando, sí, y que pueden sumarse mucho más, ¿no? Sí, sí, claramente es abierto a todas las personas, a todos los colectivos. Está el colectivo Aymuray de la Dignidad, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, la Fundación Chepibe, Corriente Unidad Sur, el Grupo de Reflexión Rural, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Barricada TV, Agrupación Visión Sostenible, Movimiento Popular Revolucionario Quebracho, Misquil Alimentos, Proyectos Cuáter, Movimiento TV, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Red Tapurú, Espacio Chico Méndez, Colectivo Documental Semillas, Autoconvocados por la Libertad de las Semillas y la Soberanía Alimentaria, El Bolsón Recicla, Unidad Productiva Agroecológica del Bolsón, Marea Popular, CTA, Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, Programa Extensión por una Nueva Economía Humana y Sustentable de la Carrera de Comunicación Social, Movimiento Estudiantil por la Liberación de la Universidad de La Plata, ASPA y el Centro Cultural La Usina. Sí, que son variadísimo, una pluralidad y me parece, ¿no?, un reflejo de lo que nosotros estamos hablando acá de la necesidad de que empecemos a poner estos temas como centrales en la lucha por el cambio social, y que, bueno, más allá de la posible y necesaria diferencia de opiniones, nos pongamos de acuerdo en las cuestiones que son esenciales. Yo creo que el foro apunta, ¿no es cierto?, a eso, a generar también un debate para el sábado, un debate, digamos, político, ¿no?, sobre esto. Sí, sí, la idea es poner en discusión un montón de cuestiones que se vienen dando como si tienen que ser así, es decir, tenemos que producir agrocombustibles, esto que se venía hablando, para, no sé, mejorar el tema de la cuestión energética, pero no se dice claramente que para producir un litro de agrocombustible necesitamos 700 litros de agua. Entonces, poner en juego esas cuestiones, o de nuevo, esto de por qué la universidad pública forma ingenieros que benefician a las corporaciones y de ninguna manera tiene en cuenta las necesidades de los pueblos. Algo que no se, de lo que no se habla es del exterminio no solamente de los seres humanos, sino del suelo, porque el suelo es un ecosistema, digamos, está lleno de seres vivos. Llevó miles de años la formación. Y la República Argentina siempre, digamos, fue prodigiosa por la calidad de sus suelos, y eso se está acabando también, ¿no? En esta crisis civilizatoria se está acabando, entonces el agrocombustible también se lleva el suelo. Sí, sí. Uno de los cuentos que venden en la universidad es esto, que a partir de la fertilización, que es con fertilizantes sintéticos, tenemos que generar sistemas sustentables, pero nada se habla ni se menciona el tema de los micronutrientes que no se reponen ni se podrían reponer porque es completamente insustentable económicamente, y entonces esto es saqueo definitivamente. Yo creo que es importante que lo que señalabas, bueno, del foro, del debate y de la modalidad que he asumido, que a los que se inscriben, y en todo caso después podría señalar a dónde pueden anotarse o escribir, le mandan un conjunto de materiales que son como disparadores del debate, y ahí se va a debatir cómo generar acciones comunes y compartidas para luchar contra el modelo. Me parece interesante esa metodología. Sí, sí, lo que se buscó eso, y si les parece bien podemos comentar un poquito cómo se va a componer, cómo se va a armar el cronograma. La idea es hacer como una... La presentación, bueno, la va a hacer Nora Cortiñas, por suerte va a poder participar, exactamente. Claro, mañana, bueno, Nora Cortiñas tiene un programa en esta radio, y mañana también, o sea, va a ser otro, van a hablar del foro. Y después la idea es como hablar de un marco un poco más amplio, que sería sobre colonialidad y modelo extractivista. Dentro de las personas que son los motorizadores estaría Félix Díaz, Javier Rodríguez Pardo y José Ciobane. Luego pasamos a la parte como de agronegocios y sus consecuencias, que se divide en dos partes. En la primera parte es como hablaríamos sobre el tema de los transgénicos, de los agrotóxicos, y vincular esto con la salud y también la propiedad de las semillas, ya que está bastante en boga. Y dentro de las personas que están invitadas como motorizadores, de nuevo, que la función del motorizador es más bien facilitar el debate o promover el debate, no en sí de, digamos, claro, no exponer, así no dar una conferencia como se hace tradicionalmente, sino tirar algunos disparadores y que se genere un ida y vuelta, y a partir de eso sí contestar o comentar cuestiones. Va a estar de nuevo Andrés Carrasco, que pobre está, evidentemente está corriendo para todos lados. Soledad Barruti, Tamara Perelmulter, Soledad, bueno, está bastante también. Soledad Barruti, sí, ya nos están echando. Soledad Barruti escribió un libro que se llama Mal comido. Que es recomendable. Sí, sí. Es recomendable que lo leamos. Después, en la segunda parte vamos a hablar sobre el territorio, la tierra, los tenencios la tenencia y los usos, que va a estar Marcelo Viñas, que va a charlar bastante sobre este tema de la tierra y el saqueo de los nutrientes. Eduardo Cerdá, que es un productor agroecológico de Tres Arroyos, y Gabriel Aris Navarreta, que también es un productor, que va a hablar un poco del feedlot. Luego, para finalizar, van a haber talleres simultáneos que van a abordar desde la perspectiva de género Claudia Corol, Guillermo Folguera, que es un biólogo que participa también en GRR, de la juventud, la Fundación Chepibe, que trabaja hace 25 años, es una fundación de Villa Fiorito, Emilio Tadei, el tema del agua principalmente, y bueno, ahí hacemos como una especie de cierre, que no es un cierre, sino como es la apertura para invitar a participar a todas estas personas para poder avanzar hacia el segundo foro, como habíamos comentado, más de propuestas. Uh-huh. Yo diría, antes de cerrar, si tenés una dirección, sí, donde puede dirigirse, sí, para anotarse más información. O sí, tenemos un blog que se llama Foros Oval 2013, blogspot.com.ar, que ahí uno se puede inscribir, ahí están los documentos. Ya por suerte ahí, digamos, la cantidad de inscriptos superó las expectativas, pero nunca sabe uno si las personas van a poder asistir todas, así que todavía se pueden inscribir. Igualmente la idea es generar como un material de todo esto, la idea es trabajar fuerte en el foro para generar un material y que este material se pueda difundir con todas las personas. Repetí, por favor, la dirección del blog, despacito. forosoval2013.blogspot.com.ar. Soval es Soval, obviamente por soberanía alimentaria. Nos tenemos que ir, vamos a seguir caminando, pero afuera del estudio. Se nos fue volando el tiempo. Sí, caminando la palabra. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Mercedes. Ahora, y nos despedimos de nuestras capas. Productora y operadora. Gracias a las dos. Gracias. Y nos vamos caminando. Hasta el martes. Hasta el martes. Caminando la palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América.